Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Marian Farias Gómez, presente aquí con dos discos que estamos disfrutando, mechando un poquito. ¿Cómo es esto del disco? ¿Se vende? ¿Cuánto se hace? Se venden los recitales el disco. Las casas de discos no venden discos. En el interior se venden más que en las grandes ciudades, aunque no lo puedas creer. Lo que más vende en la República Argentina es el folclore. Cosa insólita. Pero tampoco se vende demasiado. Nosotros lo que hacemos es que yo, obviamente, edito en un sello nacional. Y ellos te venden el disco un precio muy razonable, más te lo venden, después sí. Te lo descuentan de regalías. Y vos lo vendés más barato que en la casa de disco, en los conciertos, y se vende mucho. A veces ganás más con la venta de disco que con la producción del espectáculo. Sí. ¿Y acá en Mar del Plata venís a hacer espectáculos? Este verano no. No, vacaciones. Obligadas. Ajá. Bueno, alguna travesura vamos a pensar, ¿eh? Alguna travesura. ¿Vamos a una chacarera? Dale, bien tradicional. Y aunque no lo puedas creer, esto es lo que más me maravilla a mí de Llopis. Es uno de esos músicos que él es santafesino, rosarino, sí, para más datos. Y sin embargo, hizo esta chacarera y el bandoneonista que está en la chacarera es santiagueño. Dijo, parece hecho por un santiagueño. Y es muy linda, muy tradicional. Sí, suena una chacarera. Así se llama. Marian Farias Gómez, por la otra oreja. Era una noche cualquiera cuando la iluminó la chacarera. Era un simple cantor de voz sencilla y sincera, y en su pecho latió la chacarera. Casi marchita en la espera, que se abrió al escuchar la chacarera. No hay milagro mejor, ni prenda más hechicera. Se despierta el amor si suena la chacarera. Se hizo volar de pollera, fue la fiesta que armó la chacarera. Era sombra y dolor, almita sin compañeras, puso risa y color la chacarera. No hay milagro mejor, ni prenda más hechicera. Si suena la chacarera. Y vamos a

yo me gustaban los boleros, las canciones mexicanas, no cantaba folclore cuando era chica en mi casa. El folclore llegó tarde a mí, o sea, lo tenía todos los días, pero claro. A mí me emocionó, me emocionaron dos cosas. Una vez que escuché la Chacarera Amarguras, que la canté con mi mamá a dúo, y dijo, qué lindo es esto. Y después escuchando a Chango y a mamá cantando Samba de Anta. Pero a mí me gustaba, la primer cantante que me sorprendió fue Mercedes Simone, que cantaba tangos. Sí. Y la segunda cantante que me sorprendió fue Nelly Omar. O sea que evidentemente, a mí me gusta toda la música. No canto folclore porque, bueno, evidentemente cuando lo empecé a cantar me di cuenta de que es lo que me representa. Pero ahora cuando me escucho cantando tangos también me gusta. Sí, sí. Es y ha tenido muy buena recepción entre los tangueros, que es algo difícil. Sí, y antes hablabas de Piazzolla y así como revolucionario en el tango o en la música, y el Chango Farias Gómez también un revolucionario en el folclore, en la manera de interpretar, ¿no? En la por eso le decían el Piazzolla del folclore. Y en Francia, cuando estuvo exiliado, le decían l'enfant terrible. Claro. No era fácil digerirlo entre los ortodoxos del folclore, ¿no? Sí, pero fíjate vos, esto lo comentaba el otro día, no me acuerdo con quién, los Huancahuá, que provocaron tal descalabro, igual que el grupo vocal argentino, hoy son tradicionales. Claro. O sea que Chango tenía razón. Así es, sí, que muchos imitan los arreglos, ¿no? Sí, sí, sí. Desde cuartetos comunes hasta Lelutier también. Sí, bueno, pero Lelutier lo hacía intencionalmente, porque le gustaba mucho, entonces lo hacían intencionalmente. Uh-huh. Bueno, me acuerdo de la temporada del 69 en el Teatro de la Comedia Marplatense, que a las 21 estaba el grupo vocal argentino y a las 23 Lelutier, ¿no? Sí. Y Musicisti. Y después a la tarde en la playa, cada uno cantando, no podía cantar algo del repertorio original, ¿no? era muy, muy divertido. Rabinovich era fanático de los Huancas, pero fanático. Sí, fanático. Y fanático, le gustaba mucho mi versión de La Pomeña. Cada vez que me veía me decía, por favor, cántame La Pomeña. Era muy folclórico, a él le gustaba mucho el folclore, mucho. Bueno, yo me acuerdo de una versión que jugando hacíamos que de La Pomeña que decía Eulogia tapa la momia, ¿no? Eulogia poma en la tapia también. También en sus subversiones. Vamos a escuchar del disco, ¿cuál elegiste? Habíamos dicho el 7, la última curda. ¿La última curda? Este tango, sí. Te cuento la anécdota. Sí. Yo entré muy jovencita a los Huancas, tenía 19 años. Hicimos 19 años de mi generación, que no son los de ahora. Y hicimos una gira por Estados Unidos y América Latina con Edmundo Rivero y Astor Piazzolla. Astor con el quinteto y Rivero con las guitarras. Y estábamos en el Lincoln Center probando sonido y Rivero, que era el ser más tierno y dulce del universo, todo su tamaño era ternura, y ese bozarrón que tenía nos dijo, escuchen este tango. Yo era muy chica y escuché la última cuerda y casi me morí. A mí es el tango que más me gusta, de todos los tangos. Lo dijo Marian Farias Gómez, lo canta. Lástima, bandoneón, mi corazón. La última cuerda. Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, La vida es una herida absurda. Es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me haces daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda, la curva que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. Es la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me haces daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda, la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Quedan tantas cosas por compartir y se acaba el programa, Marian. Pero antes... Tenemos tiempo para un par de temas más. Sí. No, digo, tenemos tiempo de seguir compartiendo. Ah, sí, seguramente es el primer programa juntos. ¿En la próxima venís con la guitarra? Bueno, ¿sí? Si tuvieras un piano, mi pianista está en Sierra de los Padres, así que... Ah, lo traemos. La puedo hacer venir y... Sí, sí. Tinta Roja. Sí, pero me dejás darle un saludo primero, porque además coincide, cuando yo llegué, vos no habías llegado, estaban transmitiendo un programa sobre básquet, deporte del que soy fanática. Ajá. Y Martín, que es el que hace el programa, le acaba de decir a la operadora, ¿cómo es tu nombre? Carolina. A Carolina, que no se animó a saludarme. Bueno, Martín, te mando un beso y además, fíjate, soy fanática del básquet, así que algo nos une. Ajá, bien. La próxima vez lo saludás personalmente en el programa. ¿Por qué elegiste Tinta Roja para escuchar? Porque me gusta. Yo no puedo cantar algo que no me conmueva de una u otra manera, o que me dé tristeza, o que me dé alegría, o que me provoque un sacudón. Y este es un tango muy difícil de cantar, muy. Y a mí los desafíos me gustan, pero además la letra de este tango me parece genial. Y por eso lo elegí, por eso cierro el disco con él. Ajá. Bueno, y yo recuerdo hace algunos años, cuando compartías escenario con Susana Rinaldi, con Inés Rinaldi, con Chabuca Granda, con Cecilia Todd, ¿no? Me acuerdo de una versión de Tinta Roja de Susana Rinaldi. Y tu versión, ¿cómo es? ¿Es tanguera? ¿Es más tanguera? Es totalmente tanguera, totalmente. Ajá. Tanguera. Sí, sí. Me basé mucho en la versión que hacía mi vieja. Uh-huh. Mi vieja cantaba bien, muy bien. De hecho, a ella le propusieron ir a Francia a cantar y no quiso. Según dijo, por nosotros que éramos chicos, yo creo que se asustó y por eso no fue, le tenía miedo a los aviones. Pero cantaba muy, muy bien, muy bien, no bien, tangos, uh-huh, sobre todo. Sí. Sí, y ella era porteña, entonces, y la versión de ella de... Acá hay dos temas que ella hace una versión genial, uno es Niebla del Riachuelo y el otro Tinta Roja. Yo elegí casi todos los tangos que cantaba ella, salvo uno que otro, como El Último Café, y eso que los elegí yo, nada. Del 41, Tinta Roja, Paredón, Tinta Roja es el gris del ayer, tu emoción de ladrillo, feliz, así comienza Tinta Roja. Marian Paredón, Gómez. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fondín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y esta cortina nos indica que se va terminando el programa, este primer programa con Marian Farias Gómez desde la azotea, desde Mar del Plata. Muchas gracias, Marian, por compartir tu música, por encontrarnos de vuelta. Yo te iba a agradecer eso. Me alegra enormemente que me hayas escrito en Facebook, gran sistema, por suerte. Un puente, ¿no? Un puente hermoso, y además volver a verte y sentir eso que te dije al comienzo, que el tiempo no pasó, que estamos más grandes, estamos... Vos tenés canas. Sí, bueno, es una nueva tintura que utiliza mi hija. Bueno, gracias. Pero no nos despedimos. No despedimos. Pero en esta despedida siempre nos vamos con una versión de Hasta Siempre. Y vamos a ir una versión de una guajira de Cataluña. De la península histérica, la salseta del poble sec. A lo cubano y a lo camperol, una guajira que es diu Hasta Siempre, dedicada al Che Guevara. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, tu mano gloriosa y fuerte. Sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara.